Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Estamos recogiendo hoy impresiones, evidentemente, un mensaje más institucional por parte del ilustre Ayuntamiento de Archidona en un día triste, dentro de unas jornadas electorales donde, por desgracia, ha quedado marcada por el asesinato de doña Isabel Carrasco. Francisco Javier Toro, buenos días. Buenos días, y dentro de un minuto pues nos vamos a reunir todas las personas que lo deseen pues en la Plaza Sochavada, y también siguiendo las instrucciones que nos hace la Federación Española de Municipios y de Provincias para condenar pues ese cruel y asesinato que ya indica que bueno, que los tiempos en los que corren no podemos tener la violencia como excusa pues para hacer mal. Y bueno, pues ha muerto, si es una compañera, que es presidenta de la Diputación de León, y que, como es lógico, todos los cargos públicos tenemos que unirnos pues a, y ese pésame que ya le damos todos. Repulsa de un minuto el mensaje por parte de Francisco Javier Toro, en nombre, en este caso, del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Francisco, muchísimas gracias por esas palabras y tomamos buena nota. Gracias a vosotros.